Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos listos ya con la rayuela. 9:10 a.m. Y pues este día viernes, con esto finalizamos nuestra semana. Tenemos nuestro chef, ustedes lo conocen ya. Y se trata de Miguel Yepes, es un instructor, un chef. En próximos minutos estaremos conversando con él precisamente de estos temas que tanto nos interesan. Igualmente, nuestros productos radiofónicos, nuestra música en este día viernes. Bienvenidos a todos, gracias por sintonizarnos. Contemplar de tus ojos el color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice, por una voz. Thank you.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Realmente casi no van a... 9 de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos, y ahora ya es viernes. Y acá dicen los más pequeños que el cuerpo lo sabe. Bueno, yo creo que sí, también es un poco así. Pero bueno, estamos con buena energía, con buenas ganas de hacer las cosas. Contentos, agradecidos con Miguelito Yepes, el día está acá con nosotros como cada viernes. Recuerden ustedes que habíamos acordado que para este viernes hablaríamos sobre lo vegano, sobre lo vegetariano. ¿Qué es ser vegetariano? ¿Qué es ser vegano? Algo ya nos adelantó Miguel y de eso hablaremos el día de hoy. Antes quiero compartirle también a Miguelito, Andrea, esta notita que nos envía una querida amiga oyente nuestra, Ana Cecilia López. Dice, los pensamientos son como semillas, cuando son fuertes y saludables, las palabras y las acciones son igualmente fuertes y saludables. Este es un llamado a la positividad. Cuando hay consideración por todos y cada uno, las especialidades de los demás son fácilmente visibles. Hay aprecio por las especialidades de cada uno. Este aprecio crea un buen sentimiento en la otra persona. Con cada interacción, la otra persona continúa atrayendo transformaciones. Soy capaz de reconocer especialidades en los demás cuando siento aprecio por ellos. Soy capaz de ver lo positivo aun cuando su negatividad esté siendo expresada. Esto, naturalmente, trae transformación en otros y, desde luego, encuentro que también mi intelecto cambia hacia lo positivo, debido a un largo tiempo de práctica que ver lo bueno de los demás, a ver lo positivo de los otros. Después de compartir esta nota, esta reflexión, bienvenido Miguelito, gracias por estar con nosotros siempre, gracias Andrea, y por supuesto con Liz pues conversaremos en este espacio de gastronomía para aprender un poquito más. Ustedes saben, Miguel Yepes es un instructor, es un chef profesional, es un chef reconocido y por supuesto la verdad es que en estos meses que nos ha acompañado nosotros reconocemos su profesionalismo, su calidad humana, que es tan importante eso, su calidad humana, su don de gentes. Y por supuesto estamos felices con su compañía cada viernes. Miguelito, no es piropo, es la verdad. Un bienvenido, Miguel. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Bachita, Liz. Qué gusto poder acompañarles nuevamente un viernes más. Para mí siempre será un gusto, un placer poder ser un aporte. Muchas un aporte gracias. Para toda la sociedad, para salir de ese confort del conocimiento que mantenemos y ampliarlo un poco más cada viernes. Siempre es importante mantener este lazo que nos ha unido, este lazo de la gastronomía, por medio de igual de la ampliación que ustedes han tenido y de la acogida con el Culinary Training School, para la cual yo pertenezco, y he venido en representación cada viernes a hacer ese aporte, ese sustento de información. Mil gracias, la verdad es que hablar de alimentación es hablar de la vida misma, ¿no? Todavía hay quienes piensan que, ay, pero solo hablamos de cocina, ¿no es cierto? Claro que sí. Cuestión de poner unas cuantas papas, unas cuantas hierbas, un pedazo de carne o algo, y hacemos hervir, está listo. No, así es. No es así. Hay mucho más que aprender y mucho más que aprender para nuestra vida, para nuestra salud. Entonces, habíamos acordado que hablaríamos de veganismo y vegetarismo, ¿no? Así vegetarianismo es. Sería. Entonces, hablemos, comencemos por el veganismo, Miguel. Cuéntanos, ¿qué es el veganismo? Bueno, partiendo de esto, esperemos que nuestros radioescuchas no lo vayan a tomar un poco mal también este tema de los comentarios que vamos a emitir el día de hoy. Malinterpretar. Ya que sí tienen muchos factores que tomar en consideración. Específicamente entendemos que hablar de veganismo es hablar de las personas que respetan a los animales. Entonces, por ese respeto que ellos generan hacia los animales, no tienen ningún consumo de ellos o a su vez de sus derivados. Pero, sin embargo, a través de la alimentación, nosotros sustentamos que hay elementos químicos naturales que el cuerpo necesita para poder crecer en todo el ámbito muscular, de órganos y demás. Pero hemos dejado de lado mucho este tema con la inclusión de la tendencia, porque es una tendencia gastronómica o tendencia culinaria cuando vemos inmersos a la gente dentro del veganismo. Ahora encontramos en supermercados mucha variedad de alimentos sintéticos, pero son sintéticos, o sea, realmente tienen una alteración genética para poder producir las mismas sensaciones organolépticas en el cuerpo o en la boca. Háblanos en el momento un poquito más de consumir. De este último punto, ¿no? Cuando hablamos de alimentos sintéticos, me asusta un poco esto. O sea, sintéticos significa no naturales. No naturales. Específicamente, ¿por qué? Porque químicamente son alterados, ¿sí? Alterados en el sentido de la inclusión de nuevos factores nutricionales que no se encuentran en la parte animal, pero que deben ser sacados y sustituidos para que puedan tener el mismo aporte de sabor, de aroma, de color y demás. Entonces entendemos que la globalización y la industrialización culinaria o alimenticia ha logrado todo este cambio, obviamente satisfaciendo todas las necesidades y entendiendo que al existir grupos que exigen o tienen una demanda a estos productos, generan también mayores réditos o rentabilidades económicas. Entonces entendemos que prácticamente a las industrias les dejamos de interesar como personas y simplemente somos sujetos de consumidor. Cifras, ¿sí? ¿No? Entonces, dinero. Realmente en países europeos, por lo general, estamos hablando de Alemania, Francia, que son países que incluyen muchísimo el tema del consumo de alimentos veganos, tienen una industrialización totalmente increíble de estos productos. A tal punto que hay asociaciones que también protegen el alimento del animal o los derivados, que permiten o han hecho vía legal que no exista en empaques, como por ejemplo la palabra del queso o leche. Porque realmente no son queso, no son leche. Claro. ¿Sí? Entonces entendemos que para ellos tener un empaque de queso necesitan espesar un aceite y darle todo el tema de colorantes y demás para tener esa gomosidad o esa textura del queso. Ahora me recuerdas que hace algunos meses tuvimos la oportunidad de recibir acá una de las personas de una de estas empresas. Y nos hablaba de que inclusive pude ver esto, era empacado como al vacío, uh-huh. Y decía, guatita natural, ¿no? O sea, que, y era para veganos o para... Para vegetarianos. Para vegetarianos. Uh-huh. Ahora, entendemos que es algo sintético, que lo trabajamos prácticamente con soya, ¿sí? Pero al tener solo la soya no tenemos todos los nutrientes que necesitamos o agentes nutricionales que necesitamos incluir en ese tipo de alimento. Entonces, obviamente, encontramos que toda esa sustitución nutricional también es química, ¿sí? Que lo integran para poder sustentar eso. Hay datos específicamente que en Europa, en especial en Francia, hubieron casos de muertes de niños que se sometían a este grupo de veganismo. ¿Por qué? Porque obviamente tenían el mismo consumo de alimentos que sus padres, ¿ya? Ahora, dejamos de entender que dentro del huevo, dentro de la leche y dentro del queso existe la vitamina B12, que es esencial para el crecimiento. Entonces, si quitamos esto de manera natural en un niño, ¿cómo puede generar y repercutir? Incluso, mediante esos datos estadísticos, se especificaba que los niños también fueron causantes de desnutrición, porque no tenían todo el aporte energético que un alimento le puede dar. Uh-huh. Obviamente esto es un poco contradictorio. Yo soy vegano, quisiera que mi descendencia, sea también de la misma manera, pero yo debo entender cómo funciona. Claro. ¿Sí? Si bien es cierto, en un adulto es mucho mejor o más asimilable que en un niño, porque de todas maneras nosotros ya estamos desarrollados. Y nos desarrollamos en un medio alimenticio normal. Que hoy en día estemos cambiando nuestra dieta es totalmente diferente. Porque antes de eso nosotros ya crecimos con todos los nutrientes que nuestros papás o en el medio en el que nosotros nos criamos, pues ya teníamos en nuestro ser. Ahora entendemos que la ampliación incluso del cerebro del ser humano nace a partir del descubrimiento del fuego, hace más de 500.000 años, ¿sí? Entonces, a través del descubrimiento del fuego, existe que pudieron interpretar el tema de la cocina y la cocción de los alimentos, en especial de las carnes, cuando cazaban a los animales. Esa inclusión de todos los aminoácidos que genera el consumo de carne, pues hizo que el incremento del cerebro sea el que ahora es normalmente, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, a través del consumo en exceso de todos estos productos cárnicos, no cárnicos, sintéticos y demás, podemos nosotros atraer ciertas enfermedades. Entonces, ser vegano o ser vegetariano no significa que sea 100% saludable, ¿sí? Porque de una u otra manera necesitamos compensarnos. Una inquietud. Muchas veces decimos que los vegetales o las hierbitas, aquellas que, con las que hacemos agüitas y esto, son las mejores para todo. Sin embargo, se entendería que también lo que nos hace bien también nos podría hacer daño, ¿no? Claro que sí. Bueno, nosotros sabemos que todo en exceso llega a tener una consecuencia, ¿sí? Obviamente el consumo de grasas saturadas en exceso también nos provoca daños colaterales en el cuerpo. Ahora, ¿a qué me refiero? Si yo debo entender que 27 gramos de grasa saturada es lo permitido en el cuerpo humano diariamente, yo no lo puedo entender de cierta manera porque yo en el consumo de alimentos sobrepaso eso. Si en el desayuno consumo solo dos salchichas pequeñas, yo estoy ya comiendo 8 gramos de grasa saturada. Y si le aumento una rodajita de queso mozzarella, ¿ya? Suben 10 gramos más. Y si por ahí me voy y me compro un croissant que es a base de hojaldre, entonces tengo el 35% más, entonces estoy superando ya los 27 gramos que yo debería consumir diariamente. Pero es por una falta de información o una falta de cultura alimenticia que nos hace causales con enfermedades como el sobrepeso, la diabetes y demás, porque entendemos que el sobrepeso hace o es un factor principal para la causa de la diabetes, ¿sí? Y a su vez del tema del cáncer. Entonces, estas enfermedades que son también tendencia hoy en día, porque todo el mundo padece de este tipo de circunstancias, es también porque hemos dejado de lado el consumo de los vegetales, ¿sí? Ahora, lanzándonos un poquito ya el tema de los vegetarianos, y deberíamos adoptarlo nosotros también, no es el hecho de consumir no carnes, quizá bajar el consumo de carnes, y ahí viene la diferencia de los veganos y los vegetarianos, porque los vegetarianos no es que consumen carne, pero consumen derivados, es decir, no dejan de descompensarse al 100% en factores nutricionales para el cuerpo, ¿sí? Entonces nosotros, como ejemplo, podemos entender que el brócoli, ¿sí? El consumo de brócoli también ayuda a bajar los índices de crecimiento en esta función de la diabetes. Yeah. ¿Sí? El tema de la cebolla blanca o la cebolla puerro que nosotros conocemos, ¿sí? Ayuda mediante sus sulfuros a bajar el tema de la presión arterial. ¿Sí? El tema del tomate, gracias al licopeno, ¿qué hace esto? Activa que el sistema inmunológico o las defensas comiencen a crearse en su mayor estado, ¿ya? Y el tema este, por ejemplo, de los rábanos, ¿sí? ¿Qué pasa con los rábanos? Son, aparte de antioxidantes, también generan que todo el sistema inmunológico comience a despertar, a crecer en su totalidad, mediante sus propiedades nutricionales que tienen, o sus químicos naturales. Ahora, entendemos que esto también puede tener una repercusión. ¿Por qué? Porque son alimentos que hoy en día son generados a través de pesticidas y demás para poder tener una producción mucho más alta. Entonces ahí viene la parte orgánica, ¿sí? La parte orgánica no debería ser incluso mucho más cara que la normal, entre comillas. ¿Por qué? Porque se supone que en la normal, entre comillas, estoy interviniendo muchos agentes que pueden ayudar a que el producto se mantenga. Pero en la otra no estoy haciendo nada, ¿sí? Quizá la diferencia es que en la una existe mano de obra directa como el productor al 100% y en otra ya tenga un sistema mucho más mecánico, sistematizado, claro, y tecnificado. Entonces, entendemos esto. Ser vegetariano no es malo. Ser vegano tampoco es malo. Pero entendamos que el producto que se expende de manera comercial para un vegano en especial es industrializado, ¿sí? Y al ser un producto industrializado, también es un agente propenso a la inclusión de nuevos agentes químicos para su conservación, para formular su textura, su aroma, su olor, ¿sí? Entonces entendemos que incluso en Estados Unidos empieza a existir el tema de la creación de la leche a base de pero es referente al chocho. Yeah. ¿Sí? Entonces a través del chocho, la transformación de los chochos, tienen una lechosidad, ¿sí? Entonces esta lechosidad obviamente es también alterada genéticamente en las industrias para introducir los porcentajes de grasa, los porcentajes de azúcar que le hacen falta a la leche de chocho para asemejarse a la leche de vaca. ¿Sí? Interesante realmente hablar de esto, ¿no? El veganismo, confundimos bastante entre vegetarianos, veganos, y por supuesto pensamos también que si comemos solo vegetales somos más saludables. Ahora deja muy claro, Miguel, que eso no es así. Hay que tener un equilibrio. Un equilibrio. Es decir, no debemos permitirnos descompensarnos, ¿no? Claro que ni sí. De lo uno, ni de lo otro. O sea, nosotros debemos entender que nutricionalmente el cuerpo humano necesita 600 gramos de carne a la semana. Ojo, a la semana, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros vamos a un establecimiento de alimentos y consumimos un plato que del porcentaje de cárnico son 200, 300 gramos? Quiero pedirte un favor, Miguel, para nuestro público, para todos. Esto de los gramos es como un poco todavía nuevo para el público en general. No vemos cuántos gramos no hablemos, comemos. Pero, por ejemplo, digamos, la palma de la mano de una persona adulta, ¿ya? ¿Podríamos equiparar con gramos eso? Es decir, hasta cuando inician los dedos, toda la mano. Claro, bueno, es un poco es difícil, tal difícil vez, pero porque ayúdanos. Tenemos diferentes diámetros de las manos, muchas personas, claro, ¿no? Y grosor también. Exacto. De pronto, pero entonces entendemos que una libra de carne, ya, que son 454 gramos, en la vida real hay personas que la interpretamos o la interpretan como 500 gramos, porque hacemos la referencia de que un kilo tiene dos libras. 2.2, ya. Ya. Entonces entendemos que más o menos una libra de carne debería abastecer al menos 4 días, es decir, de esa libra sacar 4 porciones, ¿sí? Entonces, yo debería consumir una porción diaria, pero obviamente intercalarla, ¿no? Intercalarla entre días también. Claro. Pero si yo ya consumo carne en el plato principal, yo ya no debo consumir carne en la sopa. Ojo, que también esto del consumo de la sopa, el plato fuerte y el postre de manera diaria es también algo abrupto, digámoslo así, para la asimilación de, pesado, de todo, ¿no? Claro. Y entendemos que dentro de la del contexto de una sopa tiene mucha carga calórica, muchos carbohidratos, claro. Porque a ver, ¿quién de nosotros e incluso las personas que nos escuchan no hace una sopa de fideo con papas? Claro. Entonces es una carga abismal. Quizás si es rica, todo, o queso, le ponemos hasta leche. El queso, hasta la leche. Entonces nos damos cuenta ahora de una manera mucho más centrada de cómo estamos alimentándonos, ¿sí? Entonces lo ideal, nosotros sabemos que una libra de comida debe consumir una persona de actividad normal al día, dividido en sus tres comidas diarias. Una libra de comida para todo el día. Obviamente cubriendo la actividad normal. Por supuesto, ¿sí? Claro. Ahora, obviamente, si yo soy deportista, porque tenemos códigos para poder calcular ese tipo de cantidad, claro, calórica versus claro, la comida, para un conductor, para un estudiante, para un oficinista incluso. Entonces, obviamente, equiparando la actividad normal, yo debo consumir una libra de comida diaria, dividida en las tres raciones que debería ser desayuno, almuerzo y cena. Entonces ahí hacemos referencia un poco a ese dicho de que desayuna como príncipe, almuerza como rey y cena como mendigo. Claro. ¿Sí? Entonces no es tan lejano el dicho al hecho. Claro. Liz. Claro que sí. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta que, si bien es cierto, los veganos comen la misma comida que nosotros, pero sintético, y al ser sintético ya se van perdiendo lo que son todas las proteínas, las vitaminas, y ya pierde el sentido de comer este alimento. Claro, en este caso, tomando en consideración solo en la parte proteica, ¿sí? Uh-huh. Porque los vegetales obviamente no podemos hacerlos sintéticos. Ellos incluyen dentro de su alimentación cereales, vegetales y demás. Pero en el tema proteico, en este caso leche y carnes, sí podemos, y el queso también, que son parte de los derivados, al igual que los embutidos, entendemos que hay una introducción de producto sintético para lograr sabor, textura, olor, todo. En el aspecto de la carne, cuando tú tienes anemia y te dicen que porque no comes carne, ¿qué vegetal o qué hierba se puede asemejar un poco al hierro que produce la carne? Porque muchas veces dicen no comas carne, pero en todo caso come lo que es brócoli. ¿El brócoli tiene un alto índice de hierro? Bueno, en este caso los alimentos verdes, sí, los alimentos verdes tienen gran contenido de hierro. Ahora, sería muy bueno ampliar este tema la próxima semana con el tema de los alimentos bajo la coloración. ¿Cuál es el aporte que tiene por el color? Porque hay alimentos blancos, alimentos verdes, alimentos rojos y demás, que pueden ser también aportes. Pero en este caso, y respondiendo a tu pregunta, pues los alimentos verdes, estoy hablando de hojas como la espinaca, la acelga, el tema del brócoli, las vainitas, las habas, todo lo verde, ¿sí? Porque a través de este color entendemos que hay una inclusión también de la clorofila y todo lo demás, que hace que se active o tenga un grado o un porcentaje de hierro, indistintamente en el alimento, en unos más, en otros menos, pero van a tener este componente. 10 de la mañana en punto, vamos a hacer una pausa, y al volver en nuestros últimos minutos queremos tratar con Miguel el tema de la soya, porque hay algunos estudios también que han señalado precisamente la doctora Pilar Mosquera. En algún momento nos hacía llegar un documento donde se planteaba que la soya administrada diariamente, por ejemplo leche para los más pequeños, para las mujeres, en fin, por largos tiempos, también puede ser, ¿qué les diría yo?, una herramienta inductiva al cáncer, ¿no? De eso hablamos al regreso. Ok. Ya volvemos. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial

pero no en su esplendor, digámoslo así, no ya. al 100%. Entonces, ya al tener la inclusión de estas leches en el tema del porcentaje de grasa, del porcentaje de azúcar y demás, porque entendemos que la leche de soya, el consumo no es al 100% de todos. Sí, siempre hay o va a existir una aceptación por grupos de personas que hoy en día se mantienen dentro de una tendencia como lo que hablábamos anteriormente. Entonces, creería que sería mucho más factible hacerlo en casa, que no es difícil hacer la leche de soya. Entonces, podríamos hacerlo, consumirlo, pero obviamente no en exceso, ¿sí? No en exceso, no tratemos de pensar que es el alimento que me va a salvar de todo, ¿sí? Porque entendamos que todo en exceso también tiene su consecuencia. Por supuesto. Entonces, el tema que hablaba usted, que puede ser un factor cancerígeno a largo plazo o por alto índice de consumo, realmente yo no lo consideraría, ¿sí? Ya. Porque no tiene ningún agente que pueda causar esa enfermedad, ¿ya? Dentro de la parte nutricional, la soya no tiene ningún componente que pueda afectar a la salud, ¿sí? Obviamente en su estado natural. Si yo ya lo consumo en los empaques que vienen en base a fórmulas que nosotros podemos destacar en las tablitas nutricionales que cada empaque nos brinda, podemos observar cuánto de azúcar por cada X porcentaje de leche de soya, ¿sí? Igual la grasa y demás. Entonces, equiparemos, cojamos en algún momento algún empaque de una leche de vaca versus un empaque de leche de soya y equiparemos la tabla nutricional, cómo está estipulada, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver qué cosas de la leche normal se incluyen como aditivos en la leche de soya. Miguel, mil gracias por estar acá, tu tiempo, tus conocimientos y, por supuesto, para finalizar, cuéntanos, sabemos que la próxima semana hay un evento supremamente importante y esto va a ser en el Ministerio de Cultura. Claro que sí, gracias al Ministerio de Cultura y Patrimonio hemos tenido la apertura para hacer un evento dentro de... Bueno, es un evento netamente de la escuela, pero que pensamos a futuro sí aperturarlo al público porque vemos la importancia de temas que se van a trabajar. En este caso es el primer conversatorio sobre el rescate de patrimonio alimentario que vamos a hacer el día 23 de julio, lunes, a partir de las 8 de la mañana hasta las 11:30, que tenemos nosotros ya la apertura para poder trabajar estos temas importantísimos, donde van a estar personajes reconocidos en el ámbito gastronómico. Entonces, vamos a tener este evento muy importante que igual los invitamos y esperamos que estén ahí para que puedan conocer un poco más de qué es el rescate del patrimonio alimentario, que hoy en día lo manejamos como un tema de responsabilidad social todos quienes nos encontramos inmersos en el ámbito de la gastronomía. Muchísimas gracias. De hecho, también anunciamos de acá de La Rayuela irá oficialmente Liz Gallardo a cubrir este evento y por supuesto tendremos luego esas notas para compartir con ustedes, amigas, amigos oyentes, de lo que ha sido este encuentro gastronómico en el Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias. Nos vamos a la música, luego vendrán Mujeres de Nuestra América y seguimos con más de La Rayuela. Silenciosa de esas noches sin final. Hoy solo es el monumento al recuerdo de aquel hombre que yo fui alguna vez. Miro la luna y pienso en ti. Miro la luna y pienso en ti. Pienso en la soledad que ocupa tu lugar. Miro la luna y pienso en ti. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Ahí están, son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, María Tota Quintero, de Uruguay. ¿Dónde está el olvido quien habla de espera? Y yo lo busco, sea como sea. Adiós al cansancio, adiós a los años, adiós las mentiras, adiós los engaños. María Almeida de Quinteros, más conocida como Tota. Nació hace 75 años en un barrio de origen obrero de Montevideo, capital del pequeño Uruguay. Su familia, integrada por su esposo y su hija Elena, eran todo en su vida. Un hogar donde el cariño se construía día a día. Tenía 26 años cuando me casé. Bueno, te puedo contar que como toda gurisa tuve mis pretendientes a cierta edad y por suerte o gracias a Dios, fue un matrimonio que realmente lo recuerdo con mucho orgullo y alegría. Me acuerdo de varias cosas, ¿no? Recuerdo la Guerra Civil Española y recuerdo también cuando París fue liberado. El 18 de julio nos fuimos así, toda la noche, bueno, con bandera grande, bueno. Pero todo fue algo, yo creo que todo Montevideo se volcó a 18 de julio, fue una cosa extraordinaria. El tiempo fue pasando, a pesar de la humildad del hogar. Con el apoyo de sus padres, Elena sigue sus estudios de maestra. Allí comienza su pelea por una educación mejor y para todos. Allí comienza su opción por la justicia. Pero el país se va cayendo, un régimen autoritario se va imponiendo, y llega la dictadura. Yo tuve muy buena relación con Elena. Muy buena, incluso nunca nos negó ni al padre ni a mí cuando ella empezó a militar, nunca nos negó su militancia, sus ideas. Bueno, fue una cosa. Mira, yo digo la verdad, yo digo que yo tengo las ideas que tengo, no tanto por lo que Elena me haya hablado, es decir, no me inculcó las ideas. Me las inculcó de una manera que yo no sé si ella misma se dio cuenta y si los compañeros que iban a mi casa con ella se dieron cuenta, con el ejemplo. Esa es la manera mejor, yo creo, de uno ir sintiendo las cosas como realmente las sentían ellos. Corría 1976. Eran los años duros de la dictadura, con sus muertes, desapariciones, encarcelamientos y decenas de miles de exiliados. Eran los tiempos del no se puede publicar, no se puede decir, no se puede reunir en las esquinas, no se puede. Elena Quinteros, hija de Tota, se une a la pelea contra el autoritarismo, pero es detenida y torturada. Intentando escapar, argumenta un supuesto contacto con un compañero en un lugar cercano a la embajada de Venezuela. Hasta allí la conduce el personal de inteligencia. Elena salta el pequeño muro y se introduce en la embajada, dejando en la vereda ese pequeño zapatito, un zapatito blanco de tacos altos, el único recuerdo que quedó de ella. Los funcionarios de la embajada pelean porque no la saquen de su territorio. Los policías forcejean y se la llevan del territorio venezolano. Después, nadie más dio razón de su paradero. Vecinos y parientes dirán, no busques, tu hijo ya no está, dirán, no busques, mejor es olvidar, dirán, no busques, pero ella en su mirada dice, consejos y el temor dirán, no busques, deja todo como está, dirán, no busques, que esperas tanto tiempo, ya no busques, pero ella en su mirada dice. Ignacio Martínez, un amigo de la familia, conoció de cerca el trajinar de Tota. Empecinada, vehemente en la búsqueda de su hija. Tota Quinteros, motivada por esta situación, inicia un largo recorrido por el mundo, entre los que se encuentran 8 viajes a Venezuela para mantener aquella ruptura como expresión del repudio de aquel hecho cometido, ya no solamente contra Elena, sino como representando una agresión contra todos los desaparecidos y el movimiento popular uruguayo. ¿Dónde está el olvido? ¿Quién habla de espera? ¿Dónde está el olvido? ¿Quién a dónde está el olvido? ¿Dónde está? ¿Dónde? No representó solamente pelear el gasolina, sino todos los compañeros, todas las personas que en realidad están todavía desaparecidas y hasta el día de hoy no sabemos qué ha pasado con ellos. Y aquella ama de casa se transforma en una de las más denodadas luchadoras por los derechos humanos, ya no solo por la aparición de Elena, sino de todos los desaparecidos. Denuncia, pelea, camina por el mundo clarificando la situación que padeció Uruguay. FEDEFAN era la federación de todos los desaparecidos de Latinoamérica. Habíamos comenzado a luchar junto con los argentinos, porque la causa de Uruguay también estaba unida a la causa argentina. Pero conocimos, por medio de FEDEFAN, conocí, por ejemplo, la lucha en Perú, la lucha en Brasil también, en Paraguay, por supuesto, en Guatemala, en todos los países latinoamericanos, en Bolivia. Entonces, te fuiste ya, lo tuyo dejó de ser tuyo para ser una causa total. El mundial, te puedo decir, porque yo sigo peleando por los derechos humanos en todo el mundo, pero en esos momentos el combatir, el declarar o denunciar, más bien dicho, todo lo que está pasando en los países latinoamericanos nos unió mucho más. Y la madre crece, la madre florece, la madre remonta de sus cacerolas, y alto quien vive se defiende y sigue, y alto quien vive se defiende y sigue. Luego de un intenso caminar, denunciando la realidad que vivía el país durante la dictadura, regresa a Uruguay en 1984. Pero el autoritarismo todavía no se terminaba. Junto a otras personas que padecían su situación, forma el Comité de Familiares Desaparecidos. Realiza, a pesar de sus 66 años, una huelga de hambre pidiendo la amnistía general para todos los presos políticos y el regreso a la democracia. Y cada viernes, junto a las otras madres desaparecidos, concurre a la Plaza de la Libertad con la foto de Elena, como testimonio viviente de lo que fue la dictadura. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y en aliento de murga saldrá a redoblar, muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra. Tota representa a todas las madres de desaparecidos. Representa a la mujer que supo remontar su calidad de ama de casa para unirse a la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Pero su pelea va más allá de la lucha contra la dictadura, porque los derechos humanos no son solo los desaparecidos. A pedido de miles de personas, en 1989, Tota es candidata a concejal de Montevideo por el Movimiento de Participación Popular. Se elige con la mayor votación del país y allí comenzó otra lucha, caminando barrio por barrio, saliendo a las calles con la gente, redoblando la esperanza de vivir en un país mejor. Yo siempre hablé de un tema, que es el tema que yo creo que me tiene a mí siempre en guardia, vamos a decir, que es la defensa de los derechos humanos. Porque hay una cosa, y yo lo explicaba en aquellos momentos y lo sigo explicando. Vamos a decir que me inicié en la lucha de los derechos humanos también por la defensa de los presos, de los desaparecidos, de los torturados. Pero hay algo que tenemos que retroceder, que los derechos humanos no es solamente eso. Los derechos humanos es toda la fuerza que tiene que tener la gente. El derecho del niño desde el momento que está en el vientre de la madre. El derecho de la mujer que tiene en todo sentido, ¿no? Sobre todo cuando tiene derecho a que su hijo tenga buena alimentación, buen abrigo, no te digo casa lujosa, pero donde pueda refugiarse de noche. Hoy podemos encontrar a Tota, la madre que es muchas madres, la presidenta de la Junta Departamental, en cualquier barrio de Montevideo, siempre dispuesta a recibir el reclamo de los vecinos, siempre dispuesta a brindarles ayuda, siempre con la gente. A redoblar, muchachos, la esperanza, que su latido incita nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo. Porque el corazón no quiere entonar más retirada. Porque el corazón no quiere entonar más retirada. Porque el corazón no quiere entonar más retirada. Porque el corazón no quiere entonar más. Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto:

a trabajar. Vayan a la escuela, vayan a estudiar, o sea, ¿y qué? Nos daban 5 reales, un sucre, 2 reales. Una cinqueña. Una cinqueña, que es el compañero. Entonces, al principio eran 5, 3 personas, ¿sabes? Llamaba la atención. Luego fue pasando el tiempo, 10, 20, y donde fuimos avanzando poquito a poquito, ¿no? Hemos estado ahí con carros y carretas, de soles, lluvias, aguaceros, a veces con lágrimas en los ojos, a veces con la sonrisa de oreja a oreja, teniendo que comer y más que todo. La gente siempre ha sido caritativa, también nos brindaba cualquier cosita. No económicamente, pero por lo menos de por ahí tomaba un heladito. Dios le pague, entonces a uno como que le va incentivando. Era con el pasar del tiempo, a veces no se está trabajando, pero se pasa y tenga pan, Dios le pague. En los pueblos, hablo en ciudades, hablo en todo lado realmente del planeta, uh-huh. el teatro popular, el teatro del pueblo es supremamente importante. La importancia viene porque somos del pueblo prácticamente, y te hablamos del mismo idioma, nos comunicamos de la misma forma. Para nosotros es más fácil llegar hacia todos ellos, porque sabemos directamente las problemáticas que se encierran ahí. Hemos buscado fórmulas o temáticas que encierran la realidad de los pueblos, donde se pueda difundir sus necesidades sin tener que herir susceptibilidades de nadie, ni tampoco incomodar a nadie. Hemos buscado el arma del humor. Hemos buscado el arma del humor para introducir en estas problemáticas y hacerle más ameno. Entonces, las personas que se sienten afectadas, que han fallado, que nos han faltado, que no han tenido voluntad política para ayudarnos a cada uno de nosotros, al recibir un chistecito de los nuestros con ironía, se reirá unas dos horitas, digamos, después de la tercera hora ya comienzan a darse cuenta lo que quisimos decirles. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje real, no? Amigos, hace unos días precisamente podíamos evidenciar que algún grupo, algún colectivo de compañeros en el arte, pues se juntaron para pedir que se deje trabajar un poco el arte en paz, ¿no? Que los espacios públicos sean realmente respetados para los compañeros que hacen teatro de la calle, en fin. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a esto? Quito fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y uno de sus incisos reza claramente que por ser Patrimonio Cultural de la Humanidad, el arte es libre de profesarse en cada uno de los espacios y rincones de la ciudad. Sin embargo, las autoridades no han tenido la potestad necesaria de fortalecer este elemento que está escrito como reglamento para que el arte sea difundido como tal. Sabemos que muchísimas veces lo han tomado y lo han interpretado de acuerdo a su necesidad. Y esta necesidad ha sido las situaciones económicas, pues, que les brinda crear espectáculos donde llevarán un tanto por ciento ellos, otra parte pagarán a los artistas que convocan para hacer magnos eventos en el centro histórico, demostrando que Quito es capital iberoamericana de la cultura, sin darse cuenta que hay artistas que están esperando que nos solucionen la vida, no solamente con un espacio, sino haciendo una contratación para que nosotros divulguemos el arte y la cultura que está impreso ahí. Marcelo, ¿cuántas veces han sido contratados ustedes para este tipo de eventos? No solamente en el Teatro Sucre, no en, para el Teatro de la Casa de la Cultura, para un empresario particular. ¿Recuerdan ustedes? Es decir, ¿ese ha sido el fuerte de ustedes, tal vez? Más que los contratos, nosotros lo que hacemos, entidades nos han contratado, pero nosotros ejercemos nuestra profesión sin buscando el lucro personal, sino el lucro interior, el lucro sentimental. Porque si nosotros, por algunas circunstancias, nos contrataran, pusieron una suposición de por ahí alguna empresa privada, dijeras que nosotros queremos que hagan show aquí, estén de tal hora a tal hora, y a veces trabajamos solo por el billete, y nosotros no hacemos eso. Lo que nosotros trabajamos es por amor al trabajo, o sea, el amor al teatro, porque nosotros amamos lo que hacemos. Entonces mucha de la gente dice, no, contratémosle, ya les callamos, y no es así. Entonces nosotros estamos ahí en la lucha, porque riqueza para hoy, hambruna para mañana. y no solo somos claro. nosotros, somos varios entes populares. Muchas de las veces prácticamente se ha buscado que nosotros como elemento de juicio artístico y como jalamos cualquier cantidad de gente, hemos sido convocados por diferentes entes políticos para fortalecer sus marchas, para fortalecer sus mitines y todo eso. Pero nosotros hemos aceptado directamente la contratación, pero no hemos ido más allá de o alabar o ir en contra del candidato. No, hemos ido a hacer nuestro trabajo, libre y soberano nuestro trabajo directamente, ¿no? Y esto de la contratación, como dice Ismael, cierto es que no vivimos de que nos darán o no nos darán, pero es tan complicado mantenerse en el espacio sin un contrato que pueda dar la entidad pública o privada. Vivimos en una época de austeridad, dicen algunos, ¿no? La austeridad no se ve, yo estaba preocupado porque decía que bueno, que comiencen a vender los carros de lujo, dijeron en el gobierno, pero todavía le veo todavía con su carrito automático de lado a lado. Yo dije, va a coger unas muletitas nomás, dejando a un lado el privilegio de tener todas esas cosas. Yo dije que el municipio igualmente, ¿no? El municipio también va a brindar un espacio de austeridad hacia la contratación pública, pero en realidad no fue así. Hay buenos presupuestos, pero buenos presupuestos para otra clase de cosas. Los artistas todavía estamos por ahí buscándonos la cuestión en el asunto. Ya se viene el Día de la Luz. Ahí se gastará cualquier cantidad de dinero. Recién se hizo una exposición de Yoko Ono, la esposa de John Lennon. Muchos se divulga que costó como $300,000 el traer esa muestra acá a la capital. Con ese dinero se pudo hacer muchas cosas hermosas en nuestra ciudad, en nuestro espacio, en nuestro sitio. Y vayámonos más afuera de la cultura, vayamos a las necesidades de la gente, a las subidas de sus casas, de sus calles, a sus alcantarillados, a sus parcelas. Yo creo que debe entrar en la actualidad gente a dirigir cada sector y cada sitio, gente que sepa verdaderamente cuál es la necesidad de la gente. Esta mañana con nosotros Marcelo Báez y Ismael Chakinga, ahí sí está bien, ¿cierto? Ajá. Bueno, ellos pues están con nosotros para invitarnos al taller de artes, digamos al homenaje por estos 35 años, el taller de artes escénicas Eclipse Solar. Entonces, cuentos y misceláneas populares es lo que ustedes van a presentar, ¿verdad? Háblenos de un poquito de esto. Cuentos y misceláneas populares alberga algunas extensiones de obras de teatro, tanto como sketch, como obras de teatro, tanto como zancos, como expresiones artísticas, como muñecones, cabezones, títeres, muchísimas cosas más. Por eso nos llamamos Taller de Artes Escénicas. Dejamos de ser grupo hace muchísimos años. Comenzamos en el 83, en el 87, 88 más o menos, 97, 98, comenzamos ya a ser parte del movimiento de zancos. Creamos el primer grupo de zanqueros de la ciudad de Quito, y por no decir del país, porque no existían zanqueros de acá. Estuvimos con el primer proyecto del Mes de las Artes, que fue idea del alcalde Rodrigo Paz Delgado en esa ocasión, pero ya fue sus últimos cartuchos que quemaba en esa idea. Y la gran inauguración se hizo en la alcaldía de Yamil Maguad Witt. Entonces, los primeros zanqueros que hubieron en la ciudad fuimos nosotros. Entonces, de ahí fuimos y en una ocasión sentados con el Ismael en la Plaza de Independencia, donde se sientan los retirados, estábamos ahí conversando y decimos, ya pues, ampliémosle al grupo. Ya no hagamos solamente el teatro popular que estamos profesando. Yo creo que hay muchísima ansiedad de la juventud de aprender más cosas. Preparémonos nosotros en diferentes aspectos y formemos un taller de escuela de artes escénicas. Así lo hicimos. Ahora hay danza, hay títeres, hay zancos, hay bien. De todo un poco en este lugar donde nosotros nos hemos concentrado. Sin recursos, autogestión, la buena voluntad, el tiempo, la predisposición, a veces la necesidad de nuestra familia también, que se ha visto en el tema de que y ahora siguen en este tema los guambras de estos, no hay posibilidad de que crezcan un poco más, el amor de ellos no es el amor nuestro, dicen que el arte da para vivir, cierto. Hemos vivido nosotros, pero nuestra familia ya no. Pero seguimos aquí presentes con esta consistencia que tenemos, que es el valor de entregar lo que a uno le gusta. porque bien dice el dicho, quien hace lo que no le gusta es un perfecto desocupado. Cuentos y misceláneas populares de Eclipse Solar. El Teatro Variedades se complace en presentar este homenaje por los 35 años de trayectoria del Taller de Artes Escénicas Eclipse Solar. La obra de teatro se presentará este sábado 14 de julio a las 19:30. Cuentos y misceláneas populares de Eclipse Solar es un popurrí de las mejores puestas en escena de este taller de artes escénicas, y estas obras han sido recopiladas a lo largo de su trayectoria y se caracterizan por su temática, su crítica social y humorística, por supuesto. El taller de artes escénicas Eclipse Solar es un referente del arte popular ecuatoriano, especialmente quiteño, y gracias a su calidad, a su cercanía con el público. Por ello, pues en esta ocasión nos invitan a todos, a todas, a disfrutar de esta obra que lleva 35 años caminando, concientizando y, por supuesto, reflexionando. Sería bueno que sean ustedes que insistan en esta invitación, Marcelo, Ismael. Bien. Así es que tenemos fiesta este fin de semana. Cabe recalcar lo que hablamos de antes, la voluntad política y la amistad. Queremos agradecer públicamente a cada una de las personas que han fortalecido este evento. Dios le pague a los compañeros del Teatro Nacional Sucre, a la compañera Andrea, a Chi, a todos ellos que han sido quienes nos han dado la apertura para poder utilizar una de sus salas y poder entregar nuestro trabajo ahí. Dios le pague a cada una de las personas que se han movido como hormigas ahí, la buena voluntad que ha habido en el Teatro Variedades, con Anabel, con todos ellos que han estado ahí precisos en hacernos un spot, en buscarnos medios de comunicación, en hacernos un diseño de un afichito, o sea, y entendemos que prácticamente que si hay buena voluntad, que si hay cariño al arte, que si hay respeto directamente hacia todas las expresiones que se dan y se brindan. Y como dice el dicho, ¿no? ¿Por qué no me dijiste lo que me dijiste cuando me dijiste? Pero, ¿por qué no me dijiste si es que me dijiste lo que me dijiste? ¿Y ahora qué te pasa? ¿Qué te sucede? Aquí nomás me dio alhaja. ¿Cómo así, ve? Festejando el aniversario del eclipse solar. ¿Serio? ¿Y cuándo va a ser? El 14 de julio, sino que yo me chumé antes de hora. Ah, vos eres como los antiguos 8 días antes, 8 días después. Ahorita que estamos en las fiestas del sol, también estamos festejando las octavas, 8 días antes, 8 días después. Sí. ¿Y qué más de tu vida? ¿De qué te cuentas? Ay, preocupado con la situación que anda la ciudad. Yo no estoy en contra de... no soy regionalista, amo toda Latinoamérica, es más, amo a la gente, pero dicen que la ciudad está bien problemática, la delincuencia está avanzando. ¿Supiste del vecino Atuco, el vecino de acá, de la esquina? Ah, qué bestia, qué barbaridad. Falleció y... y está viviendo otra vez, pues, porque salió a recoger los pasos y regresa, le han robado la caja. Y... tanto así. Y se encuentra por ahí nomás, oye. Qué en la pena. Circunstancia de nuestra idiosincrasia nos va diciendo a nosotros de tal forma, ¿no ves en San Marcos? El vecino Julián, que llegó de España. El vecino Julián llega de España después de 15 años de pasar en las Españas, se encuentra conmigo y me dice, ve Marcelito, ¿vos crees que don Jorgito el zapatero tenga mi par de zapatos que le mandé a poner corridas hace 15 años? Se fue a ver. Y le digo, anda a ver, le digo, ñaño, tal vez, le digo, porque el vecino Jorgito sí es bien responsable. ¿Ya? Se va a ver, llega y dice, don Jorgito, de repente tendrá un par de zapatos que le dejé hace 15 años a que me ponga corridas, dice. ¿Qué le dijo el don Jorge? Claro, dice, ¿sabe qué? Sí está, a ver, déjeme ver su nombre, Julián, sí está aquí, pero los zapatos van a estar para el sábado, dice. Así son las cosas. Es que así somos nosotros, pues, compañerito. Eso sí es. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha pasado? Todo bien, bien, un poco agripado, pero ahí le damos. Agripado, pero hay los remedios caseros, pues vea. Sí, ya me tomé el agüita de naranja, perdón, jugo de naranja y servir con un poco de canela, una rodajita de jengibre. Puse un poco de puntas y me piqué, entonces ya no sirvió remedio. Es que estas puntas de Pomasqui son poderosas, vea. No, compré esa de ahí de San Blas, las famosas guanchacas. las que tienen más octanol que nada. Sí. Puta, qué bestia, qué barbaridad, pero no sirá guaranda, vea. ¿Por qué? Ahí dice que le abren la boca y le meten el pájaro azul, dice. Ah, ese licor. Uno queda medio traumado nomás con las cosas. Ve hablando de cosas que está dándose. Dígamelo. ¿Usted sabía que cumplido usted los 30 años o 35 años ya no está sujeto a crédito? Pues ya tienen miedo las entidades públicas o privadas que de pronto no vaya a pagar la deuda. También dicen que ya no quieren dar empleo según la edad. O sea, usted tiene una edad ya avanzadita de 30, 35 años. Ya no le dan un empleo seguro, ya por contratación, digámoslo así. ¿Ya? Pero un empleo fijo ya no le dan, pues. Pero antes han abierto las puertas, ahora. Gustoso me da en Participación Ciudadana, vele a un señor que le han dado un empleo. Tiene 96 años de edad. Trujillo. Don Julio César Trujillo. Ay, ay, ay, claro, pues está ahí 96 años de edad. El otro día encabezaba una marcha acá desde el ejido. Desde la arbolita plaza, sí le vi. Desde la Plaza Grande, que decía, pero ha sido medio cascarrabias. ¿Por qué? Le decía a la gente que él va a ir adelante y que nadie se separe, que todos atrás de él. Ya. La marcha salió el jueves, llegó el domingo a la Plaza Grande. Pero llegó. Con la velocidad que tenía el señor, la gente incrédula le decía, pero usted ya habló con el presidente. Claro, dice, ya hablé con el Velasco Ibarra, todo estaba listo, dice. ¿Cómo se puede hablar de constituciones en este tiempo, vea mi compañero? Donde las situaciones están medias complejas y medias Yo estoy tranquilito porque sigo trabajando en la FAE. ¿Sigue en la FAE? Claro. ¿Qué es la FAE? La Federación de Albañiles Ecuatorianos. ¿Qué hace ahí? Ahí soy chofer. ¿Qué maneja? La carretilla. ¡Qué bestia, qué barbaridad! Yo sigo en el mundo del arte, vea. Sigo divulgando mi trabajo en el arte. Me pinto la carita de color blanco para un poco que la gente me vaya visualizando los movimientos de mi expresión. Porque usted sabe que cuando uno habla con la boca, también tiene que hablar con los ojos, con el cuerpo y con claro. el rostro. ¿Sí o no? Claro, tiene que ver el espectador, tiene que ver ¿cómo se llama? La expresión gestual, porque desde lejos solo la palabra nomás, pero ya viendo hasta vea, la carita. Y esta noche, este sábado va a ir al programa del... Claro, no se olvidarán. Sábado 14 de julio del 2018, el Teatro de Variedades de Néstor Albán. ¿Dónde está? Ubicado en la Plaza del Teatro. De repente no se asustarán porque los vecinos se han ido a alzar la baldosa. Dicen que de por ahí va a salir una famosa salida de ese famoso metro. Así dicen. Pero si hay los callejones, ahí el ancho es de 2 metros y medio. Si van por la Guayaquil, bájense en la estación del trole, una parada de trole de la Plaza del Teatro. Dan un giro de 180, siguen rectito, pasan por el vecino de la papelería, irán saludando al monumento de Don Evaristo. Al lado está la cafetería de la plaza. Ahí el fondo es del Teatro Variedades. Si están en Amarín, suban rectito. O bien por la Chile, o caminen por la Montúfar. Cojan los Olmedo, lleguen a las Flores. De las Flores van rectito. Van rectito hasta el fondo, donde encontrar una señora que vendía unos pinchos. Al lado está un morenito. No se asustarán, es parecido al... Al guacho. No, él es del esposo, de repente se llama Luis. Seguirán recto y están en la Plaza del Teatro. Si están en Amarín, en el Mercado Central, suben rectito por la Manaví. Bueno, más claro, ahí le preguntan a los señores metropolitanos, a pesar que ojalá conozcan, porque no conocen algunos. Mil gracias, amigos, compañeros de Eclipse Solar. Y por supuesto, todos estamos de fiesta celebrando estos 35 años de trayectoria de Taller de Artes Escénicas Eclipse Solar. Esto será en el Variedades, mañana a las 7:30. Un abrazo, felicitaciones. Muchísimas gracias. Nos vamos al corte, bichito, y regresamos con nuestro próximo invitado que ya nos espera. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. La

y grupos a nivel nacional e internacional que nos permiten llegar y por identificación, ¿sí?, poder hablar mi experiencia, mi testimonio, y hablo con otro compañero que sufre lo mismo y llegó sufriendo lo mismo. Entonces nos vamos identificando y, como nos dice un refrán, dice zapatero a tus zapatos. Yo hablo con un psicólogo, o sea, no me va a entender. Por algo la Organización Mundial de la Salud, ellos ya declararon de que el alcoholismo es una enfermedad. Entonces los psicólogos mandan a los pacientes o a las personas que sufrimos de esta enfermedad a los grupos de autoayuda para que puedan encontrar una solución. Y el porcentaje es pasa el 90% que nos podemos recuperar, ¿no? Ahora, si bien es cierto, bueno, así es, la Organización Mundial de la Salud ha declarado ya el alcoholismo como una enfermedad, pero puede suceder que entre quienes beban, ¿no?, puede decir, pero no, yo no soy alcohólico, solamente tomo unos traguitos los fines de semana, una que otra copita, ¿no es cierto? Omar, ¿eso es así? ¿Cuándo puedes decir tú realmente soy un alcohólico? Bueno, muy buenos días. Igualmente me uno a Jairo con esas palabras. Gracias por darnos este espacio. Con respecto a esa pregunta, uno piensa que alcohólico es la persona que bebe todos los días, que necesita ese trago para estar bien, necesita... tenemos una idea distorsionada, pienso yo, de lo que es el alcoholismo. Un alcohólico es una persona que toma un solo trago y en ese momento ya tiene sus problemas. Esto quiere decir de que, por ejemplo, una persona no puede tomar todo el año y la primera vez que tomó, una vez, ya le causó problemas. Ya esa sustancia, por ejemplo, ya pierde su mente, ya tiene lagunas, su memoria, así es, tiene lagunas mentales, como los decimos nosotros, ya tiene esa agresividad, ya le causa problemas las circunstancias de su entorno. Dicen que aquí hay una compulsión sobre el beber, entonces ya no es un día, sino son varios días que cuando tomo esa primera copa. Entonces hay varios aspectos que diferencian de lo que es un alcohólico o no es un alcohólico. En el caso tuyo, Omar, ¿cuál fue el punto, qué digo, extremo en el que tú dices, no, bueno, debo ir a pedir ayuda? En mi caso muy personal, yo hice daño a las personas que me querían. O sea, sinceramente yo hice mucho daño a mi madre, en especial. Vele a una viejecita en la ventana esperándome en altas horas de la madrugada. No tenía esa racionalidad para darme cuenta de que le estaba afectando. Fue muy duro para mí. Fue muy duro y por eso yo dije, o sea, necesito ayuda. Esto ya, como decimos en el grupo, ¿no?, es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Entonces yo sé que voy a morir alcohólico. Voy a morir porque es una enfermedad que no tiene cura. Y es progresiva. ¿Por qué es progresiva? Porque yo comencé con un vasito y luego ya necesitaba altas dosis de alcohol para yo experimentar esa ingesta alcohólica. Luego de eso yo tenía sufrimientos porque no sabía dónde estaba, cómo amanecía, a quién pegué, con quién tuve problemas. Entonces, todo eso para mí ya llegó a un límite en donde dije, necesito tener ayuda. Bien, en realidad, este testimonio de Omar, nos da un poco la medida de que, en realidad, algo así como sin sentir, así solemos decir en lo popular, ¿no? Así es. Sin sentir, obramos de tal manera que nos vamos yendo solitos como al precipicio. Está con nosotros Jesús también. Bienvenido, Jesús. Gracias, güey. En primer lugar, vamos a agradecer, pues, a la Radio Cultura de la Cultura Ecuatoriana por este espacio que nos dan, pues, para nosotros llevar nuestro mensaje, que definitivamente es la idea, pues, de llevar el mensaje a las personas que están sufriendo de repente con un problema de alcoholismo, no lo saben. Entonces nosotros la comunidad pues de Alcohólicos Anónimos, ya mundialmente conocida pues desde hace 83 años, con en 140 países, ¿verdad? Y realmente ya ha tratado pues durante tantos años este problema del alcoholismo. Y entonces mucha gente a lo mejor en el Ecuador desconoce que existe una solución, que hay una posible solución a su problema con Alcohólicos Anónimos. ¿Cuál sería este proceso de cómo decir, de salir de esto, del alcoholismo? ¿Cuál sería una solución, un proceso para esto? Sí, definitivamente, vean, nosotros tenemos que empezar por decir que nosotros no estamos en contra del alcohol per se, ni de que la gente consuma alcohol, ni nada de esto. En reuniones familiares, con los amigos. Exacto, porque el alcohol es algo cultural, es algo social, que se ha, a través de todos los tiempos... Es una droga legalizada. Claro, desde que el hombre se conoce, pues, es una droga legalizada, así es. Entonces, nosotros no estamos en contra de esto, sino nosotros actuamos es cuando una persona no puede, así como manifestaba Omar, no puede controlar su forma de beber. El alcohol se convierte para él en un problema. Entonces, crea problemas de todo tipo, familiares, en su trabajo, en su entorno, realmente, y internamente él pierde, entonces, pierde su autoestima. Es algo realmente impactante, ¿no? Entonces, cuando esta persona está manifestando estos síntomas, entonces, es cuando nosotros acudimos, cuando él acude a nosotros, buscando ayuda. Nosotros, por su lado, esto que estamos haciendo en este momento es difundiendo ese mensaje, diciendo que hay una solución al problema del alcoholismo. Porque la gente, en su ostracismo, de repente se siente, no sé, por alguna cuestión, no acude a pedir ayuda. Entonces, esta es la idea que nosotros estamos llevando. Como una discriminación a las personas que beben, se podría decir. Perdón. Lamentablemente la sociedad nos califica como adictos, sí, como viciosos, como sinvergüenzas, y nos califica de una serie de epítetos, donde lamentablemente por la ignorancia, sí, nos dicen estas situaciones, y en la cual nosotros hoy ya lo podemos manejar, y por eso utilizamos este tipo de medios para informar al público de que en la realidad esto es una enfermedad, como ya lo decía mis compañeros, que es una alergia física, que el momento que ingresa una gota de alcohol a mi cuerpo automáticamente comienza a generar la obsesión con la compulsión. ¿Qué quiere decir? Que comienzo a tomar, ¿sí? Y compulsivamente comienzo a seguir y no puedo parar. No es que no quiero parar, ya no puedo. Porque ya fisiológicamente, ya no lo permite. Es como cuando te intoxicas. El cuerpo comienza a manifestar, ¿sí?, con ronchas y todo eso, y comienza a generarte, ¿qué?, una compulsión por rascarte. Ansiedad también se y podría decir. Y mucha ansiedad. Una solución antes de recaer en esto del alcoholismo podría ser un poco hablar de culturalizar el uso del alcohol, tener como que decir espacios para beber, la forma de tomar. ¿Se podría hacer una reseña cultural de esto? A ver, desde mi punto de vista, porque acá hablamos personalmente, ¿no? Podría ser. Informar qué sucede con el alcohol, qué pasa con el alcohol. Y hay campañas que se han hecho justamente del problema de que la gente toma, de que hay accidentes de tránsito y de toda esa situación. Pero realmente, en el punto de vista mío, sí es importante de que invitarles a la gente que asista a las reuniones que nosotros hacemos aquí a nivel nacional, y que vayan escuchando en sí cuál es la esencia de esta enfermedad. Porque esto no es... yo puedo encontrar licor por todas partes, pero tengo que entender por qué yo bebía. Y es una enfermedad de emociones, ¿sí? No es el licor solo es el síntoma, ¿sí? Entonces, al contacto con esa sustancia, mis emociones se deforman. Entonces, estamos hablando de la ira, del resentimiento, de la lujuria, del egocentrismo, de la prepotencia, del orgullo, que son los que a mí me llevan a un punto de decir, yo hago conmigo lo que yo quiero. El estado de ánimo en el cual uno se ingiere alcohol afecta para que se pueda generar un tipo de adicción para el alcohol. Sí, definitivamente todos los estados de ánimo de una persona pues pueden llegar a pensar pues de que esta persona se habitúe tanto al alcohol, ¿verdad? Porque consigue esos espacios donde se siente tranquilo al consumir alcohol. Pero el problema radica exclusivamente en que no puede controlarlo. Cuando una persona, por ejemplo, dice, estamos en una reunión y después de uno, dos o tres tragos, la persona no puede parar. No puede decir, bueno, sí, hasta luego, nos vemos. Me voy. Chao. Sino que continúa. Entonces, y si no es ahí en esa reunión, ya está pensando en la próxima reunión. En ir a un sitio a comprar o en un bar o en algo, no sé si me estoy explicando. Es una compulsión terrible, ¿verdad? Cuando el alcohol hace contacto con nuestro cuerpo, como bien decía Jairo, aunado a una obsesión mental, nos obsesionamos por el alcohol y no podemos controlar nuestras emociones, creamos muchos problemas a nivel de la casa, a nivel del trabajo. Es algo realmente impactante. Y una cosa importante, el alcoholismo es una enfermedad que la puede determinar solamente la persona. Es una cuestión estrictamente personal. No se puede llegar a eso que decir un familiar cada viernes toma y no se le puede decir, mira, parece que tienes algún problema con el alcohol. No, el alcohólico no le sirve esa ayuda. No, tiene que reconocerla él mismo. El mismo, ya definitivamente. Y nosotros llegamos a nuestra experiencia nos ha dicho que primero que no podemos controlar y eso lo tenemos nosotros como un axioma. No lo podemos hacer solos. Necesitamos alguien que no, porque un alcohólico comprende a otro en el sentido estricto de las cosas, todas esas emociones desbordadas, todos esos problemas que puede generar, y ese precisamente lo que crea esa atracción, ¿verdad? En el momento que una persona llega a una reunión de Alcohólicos Anónimos, siente que ahí puede resolver su problema, porque esos problemas que él tiene son comunes a todos. No sé si está clara esa idea. Se siente bien. Se siente en confianza y puede entonces expresar su... O sea, justamente, si nos ponemos a analizar, tú llegas a un momento donde que estoy ingiriendo alcohol con mis amigos, en la discoteca, en una reunión social, una reunión familiar, ¿sí? Y todo el mundo está consumiendo, ¿sí? Claro. Al mismo ritmo, todo el mundo está igual, pero nadie sabe cuáles son las emociones que están adentro de la persona. Uh-huh. ¿Sí? Porque... Entonces, ¿se puede decir que no importaría el cuántas veces, sino la cantidad en un mismo día de alcohol? Es que no es la cantidad, es lo que está causando en el individuo, el efecto que causa el individuo. Porque si yo digo, estoy en la reunión social, se termina la fiesta y todo el mundo se va. Pero en cambio yo, me queda como si me faltara algo, ¿sí? Entonces busco una tienda, busco una licorería, busco un supermercado y me compro lo que sea, ¿sí? Y ingiero alcohol, o busco otras personas, o manipulo a ese entorno con el que está. Digo, no, ¿cómo nos vamos a ir? Esperen, unita más aquí, compremos alguito, o vamos a mi casa. Y comienzan esa serie de pretextos y justificativos para poder seguir bebiendo. Ese proceso, ¿sí?, con el tiempo va cogiendo más fuerza a las personas que tenemos la enfermedad. Porque en mi caso, mamá lloró, tíos lloraron, papá lloró, todo el mundo me dijo, ¿sabes qué? Estás tomando mucho. O sea, párale, aprende a tomar, contrólate. Uh-huh. ¿Sí? Imagínate ahora, la actualidad, que ya voy algún tiempo ya en la comunidad, dice, pero ya has de poder tomar. Entonces, la diferencia es que ellos no son enfermos. O sea, no tienen esta enfermedad. Yo sí sé que tengo esta enfermedad. Sí, es como el cáncer, ¿me entiendes? Es comparado con el cáncer. No se va a curar. Jesús, usted nos hablaba que ya va 22 años en ese proceso. ahora usted siente que ya después de tanto tiempo usted ya puede tomar en una reunión familiar un vasito o no? No, no, definitivamente realmente no. Ya estamos convencidos de que un solo trago, uh-huh. y eso es lo que hacemos diariamente. Nosotros tenemos, fíjese, para que la gente tenga un poquito más de claridad, hay un programa que nosotros practicamos que llamamos un programa de 24 horas. ¿Qué significa esto? Tan simple como eso, ese dicho que dice, hoy no fío, mañana sí. O algo así como eso. ¿A qué se refiere? A que nosotros no ingerimos una copa solo por el día de hoy. Mañana, no sabemos si mañana nos da ganas de tomarlo, pero al siguiente día hacemos el mismo juramento interno en nosotros. Entonces, eso nos ha ido llevando a que primero ya vaya desapareciendo. Y una cuestión que yo estoy diciendo en público y que es realmente cierta es que la obsesión por el alcohol va desapareciendo. Esa obsesión que yo tenía cuando era un alcohólico activo, que solamente con probarla, ya con tomarme un primer vaso, ya continuaba, era continuar con otra hasta que se acabara. Quizás no todo el mundo toma así, ¿verdad? Claro. Pero realmente ese es mi caso, y es el caso de muchas personas que cuando hacen contacto con el alcohol no pueden controlarlo. Y se le disparan las emociones. Fíjense, por ejemplo, yo de repente siento o sentía que aquellos resentimientos, aquella cuestión que yo tenía con alguien, se me disparaba en ese momento. Y entonces lo que me hacía era volver a tomar más y más y más. Entonces, definitivamente llegamos a la conclusión de que lo primero es abstenerse. Y entonces ese programa de las 24 horas nos permite abstenernos solo por hoy de tomar esa primera copa. Y después empezamos el programa de Alcohólicos Anónimos. Es un programa que le va a ayudar a mejorar, no a eliminar, no a curarse, a mejorar esas emociones. Eso es precisamente lo que se trata. Sí, Jairo, se puede decir que los más propensos, no existe una edad específica en la que se puede recaer en esto, pero ¿será que los más propensos son los jóvenes ahora en la actualidad, que sabemos que decimos tenemos muchos problemas, problemas en la casa, problemas de amores? ¿Eso es un detonante específico para empezar a formar parte de Alcohólicos? Realmente sí, porque mira, se hicieron estudios y, por ejemplo, la década pasada el consumo mínimo de personas en edad era de 17 años. En este momento estamos viendo que la actualidad el consumo es de 10 años, 12 años. ¿Sí? Más entonces, que nada porque es fácil, accesible, se podría decir desde un punto de vista. O sea, realmente el ser humano tiene la capacidad para poder idearse. El mecanismo sea por curiosidad, ¿sí? O por ira, porque puede ser que venga de un hogar disfuncional. Yo no vengo de un hogar disfuncional, uh-huh. ¿Sí? Pero el contacto con la bebida, una relación con papá que no era muy cercana, pero mi hermano le hubiera pasado lo mismo, ¿sí? Pero no le pasó. Todas las personas reaccionan diferente. Reaccionamos diferente. En el caso mío, yo me resentí, lo que decía Jesús, ¿sí? Y vivía en un resentimiento, siempre recordando ese sentimiento que había sentido. Pues es el resentir otra vez. Y resentir, y resentir, y resentir. Y comencé a utilizar ese como un mecanismo, ¿sí? Que cuando yo ya estaba borracho, me llamaban la atención. Y, un mecanismo de excusa. Sí, de excusa. Y como decía, es que papá a mí no me quiere. A mi hermano sí lo quiere, a mi hermana sí la quiere. Pero a mí no me quiere. Entonces ese era un freno para ellos. Para que no me digan nada. Y un aliciente para ti, para seguir tomando. Justamente. Entonces yo tenía una herramienta con la cual sabía ya que podía defender mi consumo de alcohol. Una vía de escape para tus problemas. Justamente. Pero hay ejemplos, también hay testimonios donde que utilizas el alcohol cuando hay exceso también de cariño. Exceso de amor. No, déjalo, que es un varón. Alegría. Déjalo nomás, él sí puede. Sin darnos cuenta que también puede ser propenso a que adquiera esta enfermedad. Si no hay, nadie puede garantizarte que seas o no, adquieras o no la enfermedad. Sí, pero cuando ya estamos en problemas, la idea de esto es justamente para que les puedan invitar a que asistan a las reuniones. Como yo llegué buscando una salida, buscando una solución a mis problemas, porque yo utilizaba el alcohol justamente para salir de la realidad. ¿Sí? No quería enfrentar mi realidad. Y no era nada grave, porque hoy lo veo. ¿Sí? Y no era nada grave mi realidad. Pero ¿sí? En ese momento sentías que se te acababa el mundo. Ese es el punto. Justamente, era mi madurez. Nos dice una parte en la literatura que dice que yo llego como un niño de guardería. ¿Sí? Buscando. Y yo llegué a los 38 años. Entonces son cosas que dices, ¿y de qué me están hablando? Pero en el proceso me voy dando cuenta que sí ha sido así. Claro. Porque no sabía tomar decisiones. Claro. Nuestra irresponsabilidad era tal. ¿Mm? Era tal nuestra irresponsabilidad, por lo menos estoy hablando de mí, y quizás de muchos de nosotros, que éramos irresponsables, no sabíamos. Entonces por eso decimos que cuando llegamos, cuando decimos, somos responsables. Más no culpables, porque no sabíamos que realmente teníamos esa enfermedad, que es el alcoholismo como tal, es el efecto que causa el alcohol en una persona que es diferente a otras personas, ¿no? Claro, todas las personas respondemos de diferente manera a ciertos exactamente puntos de vida. Y, uh-huh. Y por eso nosotros no estamos en contra del alcohol ni hacemos campaña en contra de la cerveza. El alcohol no es lo malo, sino el no saberlo controlar. Es correcto, exactamente, ese es el problema. Sí, pero es la misma situación. Si yo sé el efecto que me causa a mí, ¿sí? Porque me saca de la realidad, y si entiendo y conozco de que el ingerir alcohol a mí, sea la persona que sea, que adquiera o no adquiera esta enfermedad, o sea, de ley te saca de la realidad. ¿Sí? Claro, y entonces entra en juego otra situación, perdóname que te adelante, es el egocentrismo. Nosotros hacemos nuestro centro, el centro de nosotros es el ego, ese ego. Nuestros sentimientos. Eso, que nos lleva a pensar que nosotros no tenemos problema, porque lo podemos controlar. Y así vamos pasando días, meses, años. No, yo lo controlo. Y seguimos haciendo cosas y seguimos metidos en esto hasta que no llegamos al fondo, a tocar fondos. Hay fondos muy, muy graves. Y hemos podido salir de ellos a través de entender pues que de esa problemática. Esa es la situación que se refleja en una persona que tiene problemas realmente de alcoholismo. Y entonces el programa de Alcohólicos Anónimos precisamente lo lleva a eliminar ese ego, a pensar que él no es el centro del universo. Entonces el primer paso para aceptar esto sería el estar consciente de que se tiene un problema y que se tiene que buscar una solución para esto. Mira, cuando tú llegas a la comunidad, la persona que llega por información, se le entrega un autodiagnóstico. Y hay unas preguntas donde que tú vas. Justamente estábamos viendo que aquí están las preguntas para saber si eres o no un alcohólico. Entonces, darte la idea, tú lees esas preguntas, pones sí o no, y al final tú sumas, y el mismo programa te dice si eres o no eres. Si tú decides, levantas la mano y te das tu nombre de pila, y ya eres de ese momento parte de la comunidad. Pase lo que pase luego, ¿sí? Pero ya eres parte, tienes derecho para poder hablar y utilizar lo que son las reuniones, ¿sí? Y mucha gente no sabe dónde están ubicados estos centros. ¿No, tal vez nos pueden informar de en qué lugares o cómo se están? Ya, te los voy a leer para que más o menos tengamos una idea de lo que estamos hablando. En el sector norte tenemos en el comité de distrito que queda en Cotocollao. Un grupo que aprendiendo a vivir queda en Carcelén, Camino a la Libertad queda en Carapungo, hablemos por el centro de Quito para no quitarnos el tiempo, hablamos del grupo Libertad que queda en la calle Olmedo y Guayaquil, el grupo Meridiano que queda en la García Moreno y Olmedo, por el sur de Quito, Alegría del Alma que queda esto por la Maldonado, dice, y Avenida Alpaguasi, Amor y Serenidad que queda en la Avenida Javí. Y el grupo del Valle también tenemos en Tambillo, tenemos en San Rafael por el Triángulo, y grupos institucionales que quedan en la Vicentina, en el albergue San Juan de Dios, que esto queda acá abajo, ¿no? Entonces, sí, si vemos, solo para terminar la idea, estamos ubicados en puntos estratégicos en lo que es Pichincha, igual en el resto de provincias. Entonces, la gente que nos está escuchando este momento, le vamos a dejar esta hojita, si sí, que pueden claro, comunicarse acá a la radio, para que, de acuerdo a su ubicación, puedan acercarse a conversar con nosotros, si tienen ellos el problema, la enfermedad, o tienen sus familiares, ¿no? Y para darnos cuenta si en verdad somos alcohólicos o no, porque a veces decimos, sí, solo una copita y nada más, pero vemos que eso ya conlleva muchos problemas. Adelante, Jesús. No, sí, bueno, yo lo que quería decir es que estamos en el Ecuador, pues hay aproximadamente unos 300 grupos, ¿verdad?, diseminados en todo el territorio nacional. Ya como dijo Jairo, en varias provincias, ¿verdad? El centro de donde está la oficina de Alcohólicos Anónimos en el Ecuador está ubicada en Guayaquil, ¿verdad? La sede de como tal, ¿no? Claro, pero nosotros tenemos un comité de área en Pichincha, que está funcionando precisamente en el edificio Mariana de Jesús, en la avenida 12 de Octubre, donde está también ubicado nuestro grupo, el grupo Gente Nueva, ¿verdad? Okay. Que entonces realmente sería es muy fácil ubicarnos. Realmente nosotros podemos dar nuestros teléfonos, inclusive la gente se puede por a través de internet pues ubica la página de Alcohólicos Anónimos en el Ecuador y ubica los diferentes grupos que hay a nivel nacional, ¿no? Claro, sí, la página web es www.aae.org.es. La sede, como usted lo mencionaba, está en Guayaquil. Jairo, no sé, un último comentario, una última invitación, alguna recomendación a nuestro radio escuchas. Bueno, realmente la recomendación que les puedo de mi parte transmitir es de que esta enfermedad sola no se la puede manejar. Sí, lamentablemente, cuando yo ya entro a un proceso ya de que soy una persona alcohólica, entiendo de que yo me creo Dios, pero soy el Dios del caos. Sí. Okay. Por eso destruyo todo lo que se pone a mi lado. Pero cuando llego a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, me hacen conocer y entender de que existe un despertar espiritual mucho más poderoso que mí. Y es el que ahora, durante todos estos años que estoy ya en la comunidad, me ha permitido encontrar la humildad y dejar que Él tome la voluntad y me enseñe cuáles son las decisiones que tengo que tomar. Y el beneficio ha sido sumamente grande. Sumamente grande, el vivir en paz conmigo mismo y el vivir en paz con los demás, sin robar su tranquilidad y sin robar su espacio, es otra cosa, ¿sí? Entonces, de mi parte, yo les invito de todo corazón que nos acompañen, que nos visiten, que asistan a nuestras reuniones. Se les dedicará la reunión a ustedes para informarles, nos tomaremos un cafecito y charlaremos, que así no es cosa del otro mundo, ¿no? Porque para nosotros es fácil ir a una discoteca, irse a un bar y estar horas ahí. Pero cuando es un sitio donde puedo tener una ayuda, se nos complica mucho y por eso lamentablemente la gente no conoce. Y gracias a ustedes nuevamente por permitirnos este espacio. No, gracias a ustedes por compartir con nosotros sus experiencias, Jesús. Sí, bueno, finalmente, igual de decirle pues a la gente que no hay ningún problema, inclusive, fíjense, es una comunidad de hombres y mujeres, muy importante esto, ¿no? No es cuestión de género esto. Sí, no es cuestión de género, y o sea, no tenemos ese tipo de problemas, pero sobre todo esto, que puede acudir, una mujer que tenga problemas puede acudir. En el grupo nosotros hay aproximadamente 8 mujeres, ¿no? Fíjense, y se ha ido creciendo esto a través del tiempo en el Ecuador. Entonces, quiere decir que no hay esa restricción. ¿Será que yo puedo ir? ¿Será eso puro hombre? ¿Será un poco de una cantidad de viejos? Bueno, viejito soy yo, pero pero hay mucha gente joven. Entonces, realmente, la invitación es cuando una persona sienta que tiene problemas con su forma de beber, una conducta extraña, pues muy entonces acuda pues a estos centros y ahí lo atenderemos con mucho gusto y él mismo podrá determinar, fíjense, él es el que determina si tiene problemas con su forma de beber. Entonces, agradecido pues nuevamente a esta emisora por esta posibilidad de llevar este mensaje y nos volveremos a ver en otra ocasión.

estoy cansado de tanta joda. Y se repite la historia, no sales de mi memoria. Mi mente se alimenta solo del pasado. Sabe que esa es la única manera de estar a tu lado, mal. Hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos.